lleva la vida. Un gran ejército de gente callada marchándose al abismo de sangre y de lava. Todas las instituciones presentes bailando al compás del bla bla bla. Se llena la cabeza de historia convenida, se llena los bolsillos y te quita la comida. El objetivo es que vivas endeudado para que se achique más tu salario. Desesperación y terror en tu casa, vamos todos juntos corriendo a la farmacia. Quiero mi medicina para curarme la depresión. Quiero un poco de coca, quiero cigarros y quiero alcohol. Se mueva fuerte, que se lleve un montón de gente pa' que tú entiendas. Somos parte de un sistema que mira se está cayendo, en las estrellas se está escribiendo, el ser humano está renaciendo. ¡Prepárate! Pasa todo tan deprisa en tu mente y en tu vida que no te da el tiempo para encontrar la salida. Cuando tienes un problema tú te pones a llorar y poco a poco vas perdiendo tu credibilidad. Humano despierta y toma la rienda, que esta carreta y ninguna maneja no deje que te diga lo que tienes que hacer. No, recoge tu sueño que todo va a suceder. Quiero mi